La noticia sanitaria de hoy se refiere a un brote de dengue en Uruguay. Se dispara un brote de dengue en Uruguay, en Sudamérica, ¿no? Efectivamente, y esto ha salido en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa en estos días, y muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y Uruguay que está tan lejísimo de España? ¿Eso a nosotros nos afecta en algo o qué es esto? ¿Y el dengue, qué es lo que es el dengue? Bueno, yo puedo decir que hace ya 40 y tantos años, cuando yo era estudiante de medicina y dimos enfermedades tropicales, se estudiaba muchas de ellas, ¿no? La filariosis, el dengue, en fin, la fiebre amarilla, y todas estas cosas, pues, era un poco como, yo qué sé, como de cultura casi, ¿no? A nivel de los estudiantes, ¿no? De cultura, porque en España eso no existía, era países tropicales, o si algún médico pensaba ejercer en algún sitio de esto, o por si alguien venía de estos países a España y tenía síntomas de esta enfermedad, por lo menos que nos sonara o que tuviéramos la sospecha de una posibilidad, aunque remota. Pero es que hoy día, con los medios de transporte, como es fundamentalmente el avión, pero en fin, el barco o cualquier otra cosa, una enfermedad transmisible que esté en la otra punta del planeta, en un día, pues se encaja en España. Y entonces, pues ahí tenemos el caso, por ejemplo, del ébola, que hubo tanta repercusión hace un año. Ahora el virus del Zika. Y más con los Juegos Olímpicos, que hay tantas personas que van ahí a Brasil, y muchas veces con los emigrantes, pues las enfermedades tropicales, ya digo que antes era una cosa bastante rara, hoy día está en todos los índices de audiencia y de, en fin, de los medios de comunicación. En este caso, como dice Juan Carlos, hablamos del dengue. El dengue es una enfermedad tropical transmitida por un mosquito, el mosquito que se llama Aedes aegypti, que es el mismo que transmite, por ejemplo, el virus del Zika, que ahora está tan de moda. Y que esta enfermedad del dengue en Sudamérica ha pasado a ser ya algo epidémico, tanto así que las autoridades sanitarias dieron el aviso hace unas semanas de cómo el dengue se estaba extendiendo por toda Sudamérica. Pero había un país, Uruguay, en donde no había habido ningún caso autóctono, es decir, que se haya producido en el mismo país. Los casos que se habían dado, que eran pocos, eran 6 nada más al año, en los 2 últimos años, en Uruguay, eran porque personas que ya estaban infectadas por este virus habían ido a Uruguay. Pues bien, el dengue, pues ya es una, en Uruguay, ya es un problema en el sentido de que los casos se están disparando. Se están disparando de no haber ningún caso ya en este mes de febrero, pues han aparecido varios casos y, en fin, es una cosa que se ha puesto en comunicación para que todo el mundo esté atento de que no es una enfermedad como el ébola, ni mucho menos, no es enfermedad mortal, pero en algunos casos puede haber complicaciones que pueden terminar en la muerte. En general son casos leves. Y si quieres, pues analizamos los síntomas brevemente. Sí, porque me comentaban, ¿no? Cuando estábamos viendo el tema antes de comenzar, que es muy parecido a bueno, lo que sería una gripe, pero sin lo que es la infección o los problemas respiratorios, me decían, ¿no? Efectivamente, los síntomas son parecidos a una gripe, se le llama también la fiebre rompehuesos, fiebre rompehueso, porque los pacientes tienen fiebre y dolor bastante fuerte en las articulaciones y en los músculos, igual que la gripe. Lo que pasa es que la gripe se acompaña con síntomas respiratorios muy manifiestos, los ojos llorosos, tosiendo mucho. Además, suele hacer en la época de gripe en invierno con muchas personas afectadas. Aquí, en el caso del dengue, muchas veces pasa desapercibido. A veces las molestias son tan leves que pasan desapercibidos, pero en otros casos aparece fiebre alta y dolor fuerte en las articulaciones. Sin, no tiene por qué haber síntomas respiratorios, de la tos tan fuerte y la bronquitis que suele haber muchas veces. Aquí puede haber vómito y diarrea, junto con la fiebre y el dolor de hueso, suele haber vómito y diarrea y a veces se inflaman los ganglios, Eso es lo típico del dengue. Aunque el diagnóstico, para tener diagnóstico de confirmación, este es el diagnóstico de sospecha, ¿no? La fiebre, dolor de hueso, sin síntomas respiratorios apenas. Entonces, el diagnóstico de confirmación hay que hacer un análisis de sangre en donde los anticuerpos, las defensas que fabrica el cuerpo, pues nos dicen que son contra el virus del dengue. Ese es el diagnóstico. Y bueno, pues como nos decías, la gravedad no es tanta, digo, por las consecuencias, ¿no? Como por ejemplo el ébola, pero que sí que también pueden registrarse muertes en determinados casos, ¿no? Efectivamente. Es decir, en algunos casos hay alguna variedad de virus del dengue que produce hemorragias y puede producir un shock, es decir, una bajada fuerte de tensión y complicaciones que pueden terminar en la muerte. Hay algunos casos, en fin, el dengue, por ejemplo, en el año 2015, la Organización Panamericana de la Salud registró más de medio millón de casos confirmados en Sudamérica, en Latinoamérica, con más de 1.200 muertes. Hubo medio millón de casos, que es mucho, pero que hubo 1.200 muertes, y que no es una enfermedad totalmente leve, es decir, que hay veces que se complican. Tanto así que en Brasil fallecieron cerca de 900 personas, 72 en Colombia, 50 en Perú, 15 en Nicaragua y 8 en Ecuador. Así que hay que tener presente que en fin, que es una enfermedad, ya digo, que está en estos países, pero que en cualquier momento, pues en cualquier país en donde una persona infectada llegue y haya los mosquitos. En un país donde, por ejemplo, en España el mosquito existe, porque no existe la transmisión de persona a persona. Lo que te iba a preguntar ahora precisamente, ¿no? Por tanto, sería a través de los mosquitos y de que haya mosquitos que transmitan, por tanto, ese virus, ¿eh? Exactamente. Por ejemplo, una persona que tenga esta enfermedad del dengue no se la transmite directamente a otra persona a través de la saliva ni de otro fluido, sino se la transmite a través del mosquito. Hombre, si hay una transfusión de sangre y va el virus, por supuesto, ¿no? Pero hablando de persona a persona, en el contacto habitual de las personas, no se transmite el dengue. Igual que el virus del Zika tampoco se transmite de persona a persona, sino que tiene que haber un intermediario, en este caso el mosquito, que chupa la sangre de una persona enferma, el virus se pasa al estómago del mosquito, y cuando el mosquito pica a otra persona es cuando le inyecta el virus. Tiene que existir el mosquito, si no, no se transmite habitualmente, decir, el dengue. Así que ese es uno de los motivos, además, ¿no?, de que se haya avanzado tanto en la lucha contra este mosquito. El mosquito Aedes aegypti, por la, bueno, lo estamos viendo, ¿no?, la enfermedad que transmite, y en lugares donde están muy extendidos, pues imaginemos ¿no? Y la lucha principal para intentar prevenir esta enfermedad está siendo combatir que se pueda extender este mosquito, que de hecho está muy presente, como he dicho, incluso en nuestro país, pero que decir, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Efectivamente, la enfermedad del dengue no tiene cura. Bueno, cura me refiero con medicamentos. Se cura solo cuando nuestro organismo fabrica defensas, y normalmente pues la fabrica y ya está, y se pasa la enfermedad y ya está. No se han descrito casos como en el Zika de posibles malformaciones fetales en el feto. No están descritos. Entonces aquí la prevención está, por una parte, en destruir en lo posible al mosquito, evitar los charcos de agua, los acúmulos de agua, sin controlar. Y entonces también hay otra forma de prevenir, que es utilizando la propia persona protección, mediante repelentes, ropas largas, evitar, si no es necesario, en los países donde hay muchos mosquitos, o zonas donde hay muchos mosquitos, evitar el salir cuando los mosquitos están más en actividad, que es por la mañana temprano y al anochecer, y sobre todo eso, usar repelentes, mosquiteras, para prevenir las picaduras del mosquito. Y si las personas que ya están diagnosticadas con esta enfermedad, con el dengue, pues aislarlas, no para que ellas transmitan a otra persona que la cuide el virus. Ya digo que no se transmite de persona a persona, sino para evitar, se aíslan durante unos días para evitar que sean picados por mosquitos, y estos mosquitos sirvan de enlace para picar a otra persona. Todo ello en relación a la noticia sanitaria que queríamos destacar en el día de hoy, y es que se dispara un brote, como hemos podido abordar, un brote de dengue en Uruguay. Nos adentramos ya, Antonio, si te parece, en el tema monográfico del día, el tema principal, el cáncer de tiroides. Efectivamente. El cáncer de tiroides no es frecuente porque aparece aproximadamente con una frecuencia de una cada 25.000 personas, Así que no es que sea un cáncer frecuente, pero es importante conocerlo porque se cura en la gran mayoría de los casos. Más del 90% de los casos con los tratamientos actuales, pues se cura. Es de los cánceres que más curas tienen. La clave, como todos los cánceres, está en diagnosticarlo a tiempo, diagnóstico precoz. Recordemos que tiroides es una glándula, o la glándula tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, aquí donde está la nuez, al lado de la nuez, y que es muy importante porque fabrica la hormona tiroidea, una hormona que actúa en diferentes partes de nuestro cuerpo y que es necesaria para llevar una vida adecuada. Hay veces, ya no estamos hablando del cáncer, sino en otras enfermedades, en donde el tiroides fabrica más hormonas de la cuenta, se llama hipertiroidismo, como todos sabemos, y otras veces que el tiroides trabaja menos de la cuenta, es el hipotiroidismo. También en ambos casos hay tratamiento, en unos casos se da un medicamento para frenar, para que no produzca tanta hormona tiroidea, y en otros casos, cuando hay poco tiroides, pues se da hormona tiroidea, que es la que le falta para que el cuerpo funcione bien. Pues bien, hay veces que el tiroide, la glándula tiroide, las células que lo componen se hacen anormales, se hacen cancerosas. Como sabemos, el cáncer tiene la característica de que sus células no son de aspecto normal, ni el funcionamiento tampoco es normal. De tal forma que crecen, se reproducen continuamente y además son destructivas. Tiene además la capacidad de extenderse. No se quedan en el tiroides, no se quedan en esa zona, sino que invade los órganos vecinos, en este caso, por ejemplo, la tráquea, que es por donde pasa el aire hasta los bronquios, y la puede comprimir, como si te estuvieran estrangulando. Me refiero al cáncer avanzado. Y entonces tiene dificultad para respirar. Pero también, al crecer, se forman bultos. Se forman bultos del crecimiento y entonces son personas que aparecen con bultitos en el cuello y dice, oye, se me ha salido un bultito al lado de la nuez. No quiere decir que sea cáncer, pero hay que hacer el diagnóstico porque ese bultito puede ser benigno, maligno, puede ser un quiste, pero puede ser también una tumoración maligna, ¿no? Otras veces, cuando son muy malignos, pues dan metástasis, que como sabemos es que las células cancerosas que están ahí se desprenden, se despegan una parte de ellas, pasan a la sangre y desde la sangre pues puede ir a cualquier órgano, al cerebro que está cerca, y ahí crean como un nido, empiezan a crecer y hay un cáncer cerebral, pero que viene del tiroides, es decir, que no es que haya nacido en el propio cerebro. Digo, el cáncer en el cerebro como puede ser cáncer en el pulmón o en otras zonas. Este es el problema del cáncer de tiroides, de que puede dar metástasis, puede infiltrar o puede invadir zonas que están cercanas y, por lo tanto, el diagnóstico precoz es la clave. Hay, si no me equivoco, varios tipos, ¿no?, de cáncer de tiroides, cuatro tipos principales, ¿no? Sí, tienen un nombre muy rarillo. Hay uno que es el anaplásico. Anaplásico, bueno, se le llama así a cada uno según la forma que tienen, cuando se ve al microscopio. El anaplásico es porque la célula normalmente tiene una forma muy rara, tiene una forma muy rara y se le llaman anaplásico. Otros se llaman cáncer folicular porque aparecen como quistes. Otro es medular porque aparecen en células que normalmente están presentes en la glándula tiroidea y que no fabrican hormonas. Otro, en fin, forma papilar porque forma como prolongaciones. Son los tipos de cánceres que hay, ya digo, en función de la forma que tiene. La verdad es que, bueno, pues haciendo memoria, se viene a la mente la muerte de Tito Vilanova, que fuera técnico del Barça, que creo que era precisamente un cáncer salivar, ¿no? Por las glándulas salivares, ¿no? Bueno, las glándulas, es decir, los tumores de las glándulas son, en general, son relativamente frecuentes, unos más frecuentes que otros. Ya digo, en este caso que estamos hablando del cáncer de tiroides, tiene mucha curación, pero también hay casos que no tienen, que son muy agresivos. Aquí ya digo, el diagnóstico precoz mediante los síntomas, como puede ser la tos, dificultad para deglutir, estos ya no son realmente diagnósticos precoces. Dificultad para tragar, porque significa que ya está invadiendo, que ya está invadiendo y atascando la vía de entrada del aire. Hay veces que puede el nervio que va hasta la laringe, que es la laringe donde se produce la voz, aquí junto también, en la parte cercana, donde está la nuez, de la garganta, pues si invade el nervio, pues entonces este nervio no funciona y se produce ronquero, ¿no? Puede ser un síntoma. Y otro de los síntomas, como hemos dicho, es la aparición de un bultito, ¿eh? Aparición de un bultito al lado de la nuez. Un signo, ¿no? Entonces, ante un bultito que aparece o una ronquera, pues siempre se averigua a ver si hay un problema de las cuerdas vocales o hay otra circunstancia. En este caso estamos hablando de cáncer de tiroides. Uh-huh. Y entonces, pues lo importante ya es hacer pruebas para ver exactamente en qué es lo que tenemos ahí. Si es algo benigno, si es algo de tiroides o si es de otra, la paratiroides, que es otra glándula que está cercana. Y hay que hacer una serie de pruebas y análisis que... Sí, que comentamos. Importante los síntomas que nos ha descrito, precisamente porque, como en todos los cánceres, no hay que intentar que se detecte lo más precozmente posible. Si te parece, vamos con esas pruebas que se realizarían, ¿no? Sí, las pruebas que se hacen normalmente son la ecografía del tiroide, hacerse una eco. También, por supuesto, se hacen análisis de hormonas tiroideas. También se hacen la prueba fundamental, que es la biopsia, es ante un bultito al lado de la nuez, en la tiroides, pues sacar un trocito, se pone una agujita, es muy fina, se saca una muestra y se analiza. Y si vemos que las células presentan aspectos raros, lógico que sea del cáncer, que es la que muestra aspectos raros en la célula, ¿no? Uh-huh. Es decir, la biopsia es la clave para el diagnóstico definitivo. ¿Y en cuanto al tratamiento, Antonio? Hay varios tipos de tratamiento. El tratamiento quirúrgico, que consiste en quitar la glándula tiroide. Se puede quitar una parte o entera, si se sospecha que las dos partes de la tiroide. La tiroide tiene dos partes, una a cada lado de aquí de la nuez, ¿no? Y se quita con la cirugía. También se puede dar yodo radiactivo por vía oral en una pastilla. Se le da yodo y el yodo se localiza rápidamente en el tiroides y destruye las células cancerosas. Y esas son las dos, la quimio, pero aquí la quimio no es tan importante como el yodo radiactivo y la cirugía. La quimio, más que nada, cuando hay metástasis, sí que se ha extendido a algún otro lugar, pues entonces se da la quimioterapia. Es decir, que son medicamentos a través de la vena, como sabemos. A veces, cuando hablamos de cánceres, siempre se insiste también en la prevención, ¿no? Hay cánceres respiratorios, cuando hablamos de cáncer de pulmón, por ejemplo, el tabaco, ¿no? ¿En este tipo de cáncer hay algún tipo de posibilidad de prevenir también o es algo genético? Bueno, la prevención no existe. Aquí no se puede prevenir, no conoce ningún tipo de prevención, pero sí se saben factores de riesgo en donde el cáncer se da más. Hay, por ejemplo, factor genético. Se sabe que hay familiares en donde la frecuencia de cáncer de tiroides es más frecuente porque hay algún gen que está alterado. Y también se sabe que cuando se hace radiaciones en el cuello, radioterapia para algún tipo de algún tumor cercano al tiroide o de la laringe o del esófago, pues las radiaciones que inciden, que dan en el tiroide, favorecen que aparezca cáncer ahí. Y también cuando hay bocio persistente, es más frecuente que aparezca el cáncer. Por eso se vigila, para evitar que si aparece algún síntoma o algún signo, pues actuar rápidamente sobre él. Ya digo, personas que han tenido radiaciones en el cuello de algún tipo, familiares con cáncer de tiroides y alteraciones en el tiroides de algún tipo, pues son personas que normalmente se les hace un chequeo periódico para que si aparece un cáncer, puede cogerlo a tiempo. Uh-huh. Ya decimos que nos comentaba Antonio, escuchábamos antes, que no es de los más habituales, un caso por cada 25.000 personas, nos decías, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Dentro de... las posibilidades de curación se sigue avanzando, ¿no? Es muy alta, sí. Pues todo ello en torno al cáncer de tiroides. No sé si Antonio, ¿algo más que apuntar al respecto? No, nada, solamente que, en fin, no se preocupen si alguien tiene un bultito en el cuello a nivel del tiroides, de la nuez, que la mayoría de las veces es benigno, un quiste o es simplemente que el tiroide ha crecido por falta de yodo o por algún otro motivo, y de todas maneras siempre ya el médico de cabecera pues lo remitirá en estos casos al endocrino o medicina interna para que haga el diagnóstico definitivo de qué es lo que le ocurre, pero que la mayoría de las veces no es cáncer, pero siempre que está con la oreja un poquito tiesa ante cualquier bultito. Nos quedamos con las preguntas ahora de los oyentes y alguna que de todas formas que son habituales, que también traíamos en el día de hoy. Como por ejemplo, Antonio, ¿por qué engorda tanto el azúcar? Cuando alguien quiere perder peso y va al médico, el médico lo primero que te indica es que las cosas dulces, todo lo que tenga azúcar, pues debe evitarlo porque el azúcar engorda mucho. Independientemente de las calorías, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta es esa. Dice, bueno, yo sé que, por ejemplo, el azúcar tiene 4 calorías por cada gramo. La carne tiene igual, 4 calorías por gramo. Si yo me tomo 20 gramos de carne y 20 gramos de azúcar, ¿qué engorda más? Pues te van a decir, el azúcar engorda más. Y si como eso, si tiene las mismas calorías, 20 gramos de carne y 20 gramos de azúcar, del azucarero o de un pastel, de lo que sea, tiene las mismas calorías. ¿Cómo es que una engorda más que otra? Pues muy bien, el truco o el misterio está en lo siguiente. Resulta que cuando alguien toma azúcar, o un dulce o un helado que tiene azúcar, que en fin, todo aquello que tiene azúcar, el azúcar rápidamente, una vez que llega al estómago y al intestino, rápidamente pasa a la sangre. Cuando pasa a la sangre y sube el azúcar en la sangre, de esta forma tan rápida, inmediatamente el páncreas libera insulina, porque la insulina, como sabemos, es la encargada de introducir el azúcar de la sangre dentro de las células, para que se queme y produzca energía. Otras veces lo introduce dentro del hígado para que se almacene. Pues bien, esto lo hace una subida rápida de azúcar en cantidad, hace que se libere mucha cantidad de insulina. Pero es que la insulina, además de hacer que el azúcar entre dentro de la célula y del hígado, facilita que el azúcar se transforme en grasas. De tal manera que si hay mucho azúcar, parte se quema y parte la insulina la transforma en grasa. Y la grasa es muy difícil después de quemar. Si no, cualquiera que coja un tocino y lo ponga al fuego. A ver lo que tarda en quemarse. Tarda mucho en quemarse. ¿Qué pasa si lo hacemos de otro alimento? Por ejemplo, del pan, de la habichuela, de las lentejas, que llevan también azúcares. Pues bien, la habichuela, las lentejas y todos estos demás alimentos, o la carne mismo, pasa la sangre lentamente, no pasa tan rápido como el azúcar. De tal manera que conforme va pasando a la sangre, pasa al hígado, que lo tiene que transformar en azúcar, y lentamente va pasando el azúcar ese a la sangre. Entonces, la insulina que se libera es menor cantidad y permite que se vaya quemando y no se acumule. No se acumula y al no acumularse no la transforma en grasa, porque conforme va llegando la va quemando. Diferente es cuando, ya digo, cuando se toma azúcar, que la insulina es incapaz de quemar, de hacer que penetre la célula para que se queme, la célula no puede quemarla, y entonces la guardan. Es como si a ti te dan mucho dinero de golpe. Tú no eres capaz de gastarlo. Yo te voy a dar 1.000.000 de euros y tú no eres capaz, hombre, a no ser que te compre un piso o algo, pero eso es muy difícil de gastar. Hay que pensar en que lo va a gastar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo ahorras, lo metes en el banco. Ahora, si te doy 5 euros, pues eso va, tú vas a cualquier lado y te lo pones al momento y lo gastas. Buen ejemplo. Pues así, cuando tú tienes mucho azúcar, rápidamente no puede quemarla, entonces la almacena en grasa, mientras que lo otro pues lo va quemando poco a poco. Si yo te voy dando todos los meses un sueldo, poquito a poco, es decir, te doy, por ejemplo, 1.000 euros o 800 euros todos los meses, o 1.200 euros, tú lo vas quemando todos los meses. Poco ahorras. Sí, sí, pues ha quedado perfecto para poder comprender, ¿no? Cómo la diferencia, ¿no? De las calorías que llegan a través de azúcares o no. Pues ahí queda. Una oyente pregunta qué tipo de fruta puede tomar para no incrementar el nivel de azúcar. Asimismo, pregunta por el tipo de pan y si los pimientos del piquillo tienen mucho azúcar. Bueno, a ver, los pimientos, va a empezar por los pimientos. Lo último. Los pimientos tienen poca azúcar. Ya sean del piquillo, sean, normalmente estos tienen pocas azúcares. El azúcar se mide la velocidad con que entra la sangre con una cosa que se llama índice glucémico. Entonces hay ciertos alimentos que tienen azúcares, por ejemplo, la fruta tiene azúcares, pero el azúcar de la fruta se absorbe lentamente. Es fructosa. Entonces, pasa a la sangre, tiene que pasar al hígado y el hígado después lo transforma en glucosa. Entonces, los zumos de fruta, la fruta en general, pues tiene un índice glucémico, es decir, pasa lentamente a la sangre. No es como el azúcar de azucarero que pasa rápido. Uh-huh. Era algo. Sí, pedía qué tipo de fruta podía tomar para no incrementar el nivel de azúcar. Por ejemplo, el plátano. te absorbe la mitad de velocidad que el azúcar corriente, la uva, por ejemplo, la uva, el zumo de piña, la naranja, todo eso en general, la fruta en general, es fructosa lo que tiene, y es un azúcar que se absorbe más lentamente que el azúcar normal, normalmente a la mitad de velocidad, ¿eh? Y también preguntar por un tipo de pan. Perdón un momento, y además tiene una cosa, que la fruta tiene mucha agua y mucha fibra. Ese que no es como el azúcar de azucarero, que no tiene agua ni fibra, sino que es todo puro, puro azúcar. Mientras que el azúcar de una manzana, de un plátano, tiene además, la fruta tiene fibra, tiene otro tipo de hidratos de carbono, en fin, tiene otras cosas que se absorben mucho más lentamente. ¿Y sobre un tipo de pan que se le puede aconsejar? El mejor pan que hay para evitar que suba el azúcar de golpe es el pan integral o el pan de cereales, porque tiene mucha fibra y la fibra retiene la absorción. Entonces, es el mejor pan. El pan que más rápidamente se absorbe es el blanco. Así que el pan, por ejemplo, el pan blanco se absorbe doble de rápido que el pan integral. Si alguien quiere adelgazar y quiere comer pan, no vaya a tomar pan blanco, que tome pan integral o pan de cereales. Y por último, esta es una pregunta que nos quedaba de hace una semana o dos. Finalmente, por tiempo, no pudimos hacerla. Y quedó en el aire ahí de interés, porque seguro que todos nos lo preguntamos, ¿no? Con los resfriados, los casos de gripe de esta fecha y demás. ¿Mejor, Antonio, el ibuprofeno o el paracetamol para la gripe, o también si hablamos de los resfriados? Si no eres alérgico, y es muy raro que sea alérgico, yo además he visto un caso y he mandado muchísimo paracetamol, lo mejor es paracetamol. Para la gripe y el resfriado, lo mejor. ¿Por qué? Porque tiene muchas menos contraindicaciones, y para los síntomas que son propios de resfriado y de la gripe, que suele ser fiebre y dolor de músculo y demás, el paracetamol es lo mejor. Y ya digo, con menos efectos secundarios. El ibuprofeno está indicado cuando hay inflamación. O sea, si te afecta, por ejemplo, la garganta. Por ejemplo, si ya tienes la garganta roja, que te cuesta trabajo, entonces sí, porque ya lleva un antiinflamatorio. Si te dan una patada en la pierna o tiene un cólico nefrítico, en esos casos el ibuprofeno es antiinflamatorio. Entonces, cuando hay un problema de inflamación, la inflamación se caracteriza por color rojo de la zona, inflamación, es decir, hinchazón. Eso es lo propio de las inflamaciones. Entonces, en todos esos casos que hay un golpe o algo rojo, un flemón en la garganta o una faringitis, entonces el ibuprofeno, porque es antiinflamatorio. Y en caso de que no haya inflamación, solamente dolor, el paracetamol. Dolor y fiebre, porque el paracetamol y da muy poco efecto secundario. Mientras que el ibuprofeno, hay que tener cuidado, porque ya hemos comentado varias veces sobre problemas de estómago, digestivo, alergia, sube la tensión, en fin. Es un buen fármaco, pero que solamente en caso de inflamación y poco tiempo. ¿Paracetamol e ibuprofeno a la vez? No. No. Sí, o toma uno o toma el otro, porque ya el ibuprofeno de por sí tiene un efecto, ya digo, baja la fiebre el ibuprofeno y también alivia algo el dolor, baja la inflamación, pero tiene más efectos secundarios, ¿eh? Sí, o toma el uno o el otro. Si tiene inflamación, ibuprofeno. Si no tiene inflamación, paracetamol siempre. Pero, ojo, no los dos a la vez, porque no tendría sentido. No, porque es aumentar los fármacos, la dosis. Sí, son dobles. Y si toma tres fármacos o cinco, cuanto más fármacos tomes, peor. Si se toma lo necesario, el tiempo necesario, punto. Cuanto menos fármacos, mejor. Se toma cuando hace falta. Pero, ya digo, en general siempre paracetamol. Y cuando haya inflamación, el ibuprofeno. Estamos en el límite del tiempo, pero acaba de llegar una pregunta a través de Line, de Sony. Nos dice por Line, hola, para el doctor, quería preguntarle si el páncreas crea mucha insulina, ¿qué debes de hacer cuando tienes una bajada de azúcar? Hombre, ante una bajada de azúcar, siempre azúcar, pero hasta hacer posible glucosa. Y dice, bueno, ¿y esto de la glucosa qué es? Es un tipo de azúcar, ¿eh? La sacarosa, es decir, el azúcar de azucarero, que le llamo al café, eso es sacarosa, que lleva dos tipos de azúcar, uno de la glucosa, y entonces se absorbe más lentamente. Entonces, hacer posible glucosa. Aquellas personas que sean diabéticas, que estén tomando pastillas o que se pongan insulina, es conveniente que lleven glucosa en su bolsillo. Hombre, si no la tiene, que lleve azúcar. Azúcar corriente y con un vaso de agua, siempre tomarla, por supuesto, con agua se absorbe más rápido. Pero en las farmacias venden bolsitas de glucosa que se absorbe rápidamente. Se absorbe rápido y es lo mejor. No tienes más que abrirla, es líquida, y hay una bolsita y no tiene que echarse agua, sino directamente, y todos los diabéticos deberían llevarla. Ante la duda, y si tengo una subida de azúcar, porque yo no voy a hacer llevar la maquinita o no la lleva. Ante la duda, siempre darle azúcar. Si tiene una subida de azúcar, no pasa nada por darle una bolsita de azúcar. ¿Comprende? ¿No empeoraría ese caso? No. Si una persona que tiene 3 gramos o 4 gramos de azúcar, si le da una bolsita, a lo mejor tuve 4,20. Te va a quedar igual. No va a empeorar. Ahora, si una va a dar azúcar, le salva la vida. Le puede salvar la vida. Ante la duda, siempre darle azúcar. Hombre, y después cuando puedes hacer el análisis o ir al centro de salud. Pero si te cogen en el campo, en tu casa, y te encuentras, además es diferente. La bajada de azúcar da, el que es diabético lo sabe, porque por desgracia suele tener varias veces bajada de azúcar por la insulina o por las pastillas, normalmente ha tenido, es un sudor frío, mucha hambre, se encuentra con la tensión baja, mientras que la subida de azúcar no da esa hambre. Una persona que tiene una subida de azúcar es más raro, la subida de azúcar es más raro, no tiene esa hambre, no suele tener ese sudor tan frío, son síntomas diferentes y el que lo ha padecido lo sabe. Entonces, ante alguien que está consciente, es decir, que está mal, pero que puede tragar, que está consciente, puede tragar y se encuentra más, siempre del azúcar. Después ya veremos si la tenía azúcar o es de otra cosa, pero ante la duda, darle azúcar, no pasa nada por darle a alguien azúcar, un vaso con azúcar, siempre que pueda tragar. Si una persona está que no puede tragar, no darle nada, porque se puede atorar, lo podemos ahogar. Sí, pues se va por otro lado. No resisto a hacer otra pregunta que acaba de llegar, además muy curiosa. Antonio, un oyente pregunta si tomar todos los días limón con agua templada en ayunas es bueno o malo. Bueno, eso es bueno. Es decir, que el limón tiene, es un cítrico que tiene muchas propiedades, vitamina C, antioxidantes, en fin, que y si es que se come los glóbulos rojos, o se come no sé qué, no se come nada. Es decir, que, el limón, la naranja, el zumo, buenísimo. Y te lo decía también por el detalle, en ayunas, ¿hay algún tipo de alimento que sea malo en ayunas? Bueno, hay personas que les da ardores. Sí, que a lo mejor por la acidez, ¿no? Pero eso es raro. Si no le cae mal, no le da ardores, puede tomar el limón. Además, ten en cuenta que normalmente el limón no se toma puro, se toma con agua. Porque el limón, bueno, hay quien lo puede tomar puro, pero eso está muy fuerte. Pero en fin, que no, y en ayunas no pasa nada. Es un ácido, hombre. Dices que tiene ácido en el estómago de toda la noche. Pero si no tiene ningún problema, se lo toma y normalmente no pasa nada. Pues ahí queda esa pregunta. Como siempre, respuesta para todas las cuestiones que nos plantean nuestros oyentes, muy, muy curiosas como esta última, por ejemplo, y nosotros que agradecemos de verdad esa participación de todos los oyentes que están ahí pendientes de nuestra Escuela de Salud. Como siempre, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a los oyentes y a Antonio, el agradecimiento. Y nada, Antonio, te esperamos ya, será un horario más habitual, si te parece, el próximo miércoles. Sí, si no hay ninguna cosa extraordinaria, pues será sobre las 11, 11 y 10, que es como estamos habitualmente. Y ya, bueno, pues permaneceremos en ese horario, que es el habitual. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima semana.